muy buenos días, tardes y noches, donde quiera que nos estén escuchando. Este es nuestro podcast número 9, después de un buen. Estamos grabando desde el parquecito frente de la universidad, otra vez. El día de hoy está con nosotros Jessica. Lalo. ¡Uy! Está soltero, con ganas de todo. Disponible. Abstemio y con ganas de todo. Sí. Con mujeres, ¿eh? Sí, que se confunden. Sí, que... No se admiten perros ni gays. Ni que más. No, no sé. ¿De qué dijo? Ni quimeras. Ah, ya. Bueno. ¿Estás grabando todavía? Ya empezamos a grabar. O sea, sí, grabando. No hay cortes ni nada. No, no. Así no. Ah, es sí. Que Lalo es nuevo. Es que Lalo es nuevo en esto, porque estamos como que recién empezó una nueva temporada, por así decir, van a empezar a salir nuevas personas. La nueva temporada. La nueva temporada, algo así. Asesinamos a unas personas de la nada y de repente nació Lalo. ¿No? Bueno, digno de un buen guionista, ¿no? No, la verdadera historia de Lalo es que era un vagabundo. Y nos lo encontramos. ¿Quieres grabar? Sí. Ah, bueno. Y por eso está Lalo. Así es. Nada, no, este Lalo es nuestro maestro. Bueno, es maestro. Ya no fue maestro. Ya no, aclaración, ya no es nuestro maestro. Artes marciales. Posiciones sexuales. Sí, ahí las que se quieran anotar. Vamos a empezarlo bien. Continuemos. Es educado. Se viste bien. Usa una estampa. ¿Qué dice Teletón? Donador Teletón. Yo no traigo la pulsera, pero bueno, también la tengo. Apoyero. Ah, no me ven, pero estoy en una silla de ruedas. Bueno, sigamos con la presentación. Ah, sí, ¿verdad? Bueno. Igual, antes que nada, mandamos un saludo a David Ochoa del podcast Bye. Hace un par de podcasts, bueno, ya llevan como 10, que mencionó en uno de sus espacios en nuestro podcast. Y también como que se anda armando un proyecto de juntar a gente que haga podcast, reuniones y cosas así, pues ojalá salga esto, ¿no? Bueno, también les recordamos, está la página de internet, es primerinfacto.blogspot.com y la dirección de correo electrónico es primerinfacto@gmail.com. A ver, repítela porque se oye raro. ¿Verdad que? Más lento, ¿no? Como deletreadito, con sopita de letras. La página es primer. Es primer infacto. Al principio lleva E. Ajá, es primer infacto. Que está medio complicado. Punto blogspot, de blog, y spot.com. Com con C y O M. Ándale, así. ¿Está? Bueno, va. El correo es primerinfacto, igual, @gmail.com. Wow. Gmail.com. Wow. Sale mail. Pues va, empezamos con tecnología social. Bueno, ahora como hemos tenido un buen de catástrofes... ¿No hay tecnología social? No, sí hay. Ah, eso sí hay. Perdón. Bueno, lo que se propone como tecnología social son dos servicios. Uno que se llama Flick y otro es maps.google.com. El primero básicamente es como que una colección de fotografías, un álbum en línea de fotografías. ¿De qué? De lo que tú quieras. ¿Home? ¿O sea, casero? Ajá. Pero haz de cuenta que mucha gente lo estuvo utilizando... Ahora con lo de las inundaciones en Estados Unidos, ¿cómo se llama? Aquí vienen. ¿Dónde fueron las inundaciones? Las inundaciones fueron en... ¿Missouri? No. Ay, ¿cómo no me puedo acordar? Fueron en... ¡Ay, no puede ser! En no sé cuál cerebro como pasita. Ay, ¿dónde? ¿Cómo puede ser? Es que no me acuerdo, no, no, pero es que, ¿cómo no? Bueno, en la ciudad está donde hay carnavales, lo de los collares y todo eso. ¿Carnavales? Sí, ahí hay carnavales. De hecho, ahí también viene lo de los collares, que vas ganando collares. ¿Spring Break? Parecido. ¿Pero cómo se llama? Tanto que lo estoy diciendo en la tele y ya. Bueno, quiero comer. Ahí en Estados Unidos, pues que hubo inundaciones y todo, ¿no? Ay, no, no puede ser que no nos acordemos. Entonces, creo que hasta el señor de la basura se acuerda. Señor de la basura. Ay, fueron en... A ver, ¿cómo se llamaba el huracán? Stan. El huracán Stan en la Florida. Ah, no, ese fue Vilma. Bueno. Bueno, ese lugar. Hazte cuenta que mucha gente lo que hizo fue sacar fotografías de la gente y las ponía en ese servicio. Entonces ya, si conoces a esa persona, ponías 12 abajo un eco electrónico o algún teléfono de contacto para que puedas contactar con esa persona. Ah, ya. Entonces, es más básicamente un álbum de fotografías en línea. Pero eso como que últimamente con todo lo que ha estado pasando lo puedes usar para eso. Te puedes dar una utilidad o algo así. Toda la tarde así. ¿Mani? ¿Qué ibas a decir? Ah, lo de los hijos de la chingada. Perdón, ah, no, antes son los hijos de la chingada. Los del ejército, una parte del ejército de Estados Unidos, se encontraban, no sé, chavita o señoras acá, bien. Y como se estaban refugiando en lo que eran los techos, llegaban, o sea, hay videos que les mostraban en la televisión, no me acuerdo en dónde, pero donde las violaban y las dejaban ahí para que no pudieran declarar ni nada, y alguien que estaba grabando desde otro techo sin que lo vieran pasarles, o sea, como llegaba parte del ejército o parte del escuadrón de rescate y violaban a las chavas y las dejaban. O sea, eso sí, se me hace... Mal plan. Sí, o sea, como tienen, o sea, la sangre para ver lo que está pasando y todavía echan un poco más. También un tipo, sacaron la televisión, un tipo que estaba parado fuera de una tienda, creo, y así llegaron y le empezaron a golpear. Por lo mismo, es como que se aprovechan de la situación. Ajá, y para agarrar a la gente. Que aparte de... Bueno, no estoy acusando a nadie, ¿verdad? Porque Estados Unidos es bien legal y ya sabes, es el país más chido del mundo. Que sí, que los mismos del Estado llegaban y saqueaban las tiendas y violaban, saqueaban tiendas, tanto de ropa, de comida, y se lo llevaban, en lugar de darlo como que a la gente. Y si había gente externa que era del ejército, gente que la verdad necesitaba, porque creo que hay una ley en Estados Unidos que en caso de emergencia no se te acusa de saqueo a una tienda, o sea, puedes como que sacar el alimento y el gobierno como que va subsidiando todo eso que robaste, y sí, realmente no les estaban dando nada y se lo estaba llevando el ejército. ¿Para qué? Yo creo que acaben los Waldos. Todo a 11 pesos. Sí, yo creo que acaban los Waldos todo eso. Buena explicación. Sí. Ahora entiendo. Bueno, y el otro servicio es maps.google.com. Esto básicamente son mapas vía satélite. Pero también mucha gente, hazte cuenta que esos mapas hay lugares donde tú los puedes tener para usarlos en tu beneficio, o sea, en lo que tú quieras emplearlos. Mucha gente los empleó como para mostrar zonas de donde realmente los daños han sido más fuertes. Ajá, exacto. Y incluso hay mapas donde ves las mismas tierras antes y después del huracán, así como quedó antes y después, ya de todo destrozado, las casas, las inundaciones y todo eso. Pues básicamente son los dos servicios. Yo creo que esta página es más de morbo, ¿no? Pero es que no es tanto que veas así los cuerpos. No los cuerpos, pero realmente, ¿a qué te metes a ver una página donde están los internet para informarte? No le da la funcionalidad. Ya si eres comunicólogo, si eres de empresa, etcétera, sí le dio la funcionalidad, pero así como... ¿Al hombre común? Ajá, o sea, así de, vamos a ver qué se destrozó. Ya viva, gracias. O sea, no le veo como funcionalidad o apoyo a algo así. Bueno, mi punto de vista. Continúa. Está bien. Bueno, pasemos a la parte de recomendaciones. ¿Alguien puede recomendar algo? Música, algo? Libros, música, película. Ah, la exposición que fuimos a ver, está chida, la de dibujo, amor, la de que fuimos a... cuando fuimos al centro, ayer. Sí, pero ¿cómo se llama? Es en el Palacio de Iturbide. Ajá. En el Palacio de Iturbide, y era dibujo, arte y pintura, ¿no? Algo así. Dibujo, arte y pintura, está ahí... Pues me parece... Está Iturbide, cerca de la Torre Latino. Latinoamericana, está chida, a mí sí me gusta. Bueno, si les gusta la pintura y el dibujo, entonces De hecho, porque manejan la... ¿Cuál era la técnica que manejaban? La era de... temple y este... Técnica temple, pero haz de cuenta que resalta... Hay una parte, digamos, que maneja dimensiones, pero hay una parte donde... O sea, los colores son brillantes, así, súper brillantes. Está muy chido, Alex. Si la, si la pueden ir a ver, estaría chido. Ah, yo tengo una duda, si me la pueden escribir en mi correo. Digamos, hay un... No sé, como por ejemplo Palacio de Minería, etcétera, que son edificios que ya son patrimonio de la nación. O sea, como el Palacio de Iturbide, que digamos es histórico, no es patrimonio de la nación y el dueño es Banamex. Si alguien me lo puede explicar, por favor. Miguel trató de explicármelo ese día que se lo pregunté, que dijo que pasó de dueños a dueños a dueños a dueños. Pero neta, después de cierto tiempo, todas las personas que han vivido así como que en lugares y que se han catalogado como históricos pasan a ser del gobierno en patrimonio de la nación. ¿Cómo chingados los tiene Banamex? Si alguien me lo puede explicar. Es que, por ejemplo, aquí hay muchas casas antiguas. Pero no han sido como significativas en la historia de México. Pero es que precisamente todo lo significativo es lo que tiene el gobierno. Es algo significativo que pueda tener una persona común, hasta donde yo sepa, no. Y es lo que yo te decía, ese edificio, quieras o no, fue palacio, lo que tú quieras, pero también como que se convirtió en hotel, se convirtió en una plaza, por así decirlo. El castillo de Chapultepec creo que un tiempo fue hotel, ¿no? Y fue la casa del presidente. Pero quieras o no, el castillo de Chapultepec como que tiene más historia, todo lo que pasó ahí. El palacio también tiene historia. ¿De qué? ¿Que estuvo viviendo ahí? No, que estuvo viviendo ahí, ahí fue donde empezaron el ejército de Iturbide y en donde uno de los puntos claves de la revolución. Es por lo que yo no me explico. Explíquense. Y aparte, no sé, siento que muchas veces es casi casi como el arte. Igual hay arte. Por favor, un mensaje a Movistar, déjenme mandar chingaderas, por favor, ¿no? Bueno, no lo voy a leer, pero me llegan puros anuncios que nada más saturan. De que le mande algo así de Halloween a mis amigos, más caracteriscos de evidencia y fantasmas, ay, el cabrón. Después mudando el zapato. Yo digo que va mucho como al arte. Igual hay el arte que es así como que muy representativo y sin embargo hay gente que lo tiene, que tiene el varo para... No, pero el arte, yo te estoy hablando en bienes inmuebles, de una casa, un edificio, etcétera. Que neta, yo me pregunto por qué parece que Iturbide no es del gobierno, digamos. O sea, ¿por qué es de una institución privada como Banamex? Que no debería de ser. Porque quieras o no, Banamex en el pinche caso que se le ocurra se lo vende un gringo y le vale madre. Y es lo que se evita cuando tienes un patrimonio de la nación. Entonces, por favor, contésteme. Alguien que sea de Banamex o... Por favor. O historiador, antropólogo o algo así, que nos explique, por favor. Sí, por favor. Gracias. ¿Estás con recomendaciones, ¿verdad? Sí. Ah, sí. No venía preparado, pero va a ser algo autopromocional. Visiten un pequeño espacio en internet que es de un grupo llamado Bellaco. ¡Bravo! Tiene un guitarrista muy bueno. A su excelencia. Se llama Lalo también, el guitarrista. Yo lo admiro mucho, es un buen tipo. ¿Sí? ¿Se parece a ti? Se parece a mí. Ah, de... ya. Entonces, pueden entrar a www.myspace/bellaco. Bellaco se escribe con B de burro, con doble L y con S de sapo. Bueno, Lalo no me entiende que le estoy diciendo que va a tener una fiesta donde va a tocar bellacos, ¿no? Ah, sí, no sé qué tan conveniente sea anunciar eso, porque no es mi fiesta, entonces si cae mucha gente, pues no va a ser mi responsabilidad, pero... Cualquier cosa le echa la culpa a la paloma. Sí, vamos a tocar... Bueno, se supone, no nos confirman, el siguiente sábado, en Halloween, ahí por satélite, pero... Si se confirma y eso, bueno, pues ya sería cuestión. Igual ahorita que terminemos este programín, pues de darles mis datos y ya, si les interesa, pues pedir un correo. Un correo, y ajá. Y ya les respondes dónde va a ser, sí. y todo. Y bueno, si se hace, va a ser la clásica fiesta donde llegas y tienes que pagar y que tu disfraz y al final todo es una convivencia muy bonita y muy juvenil. Todos contra todos. No, pero si entran en el sitio, van a ver nuestra historia. Pueden hacer descargas de MP3 y pues ya conocen MySpace, que es así como un sitio donde se conocen muchas bandas, ¿no? Bueno, hay pa' qué. Digo, es de lo que me acuerde porque el rol... ¡Ah, otra recomendación! Escuchen la rola que hizo Miguel y Lalo. Ah, pero esa, ¿dónde la van a escuchar si estoy bien? Pueden subirla. La vamos a poner en línea. Ahí la tenemos en línea. Ah, en línea. Y pues hay quien se interese, si tengo un promotor o algo así. Sería chido. Bueno, de repente, gracias. El escape creativo musical nos permitió hacer nuestra primera composición propia aquí del presente Miguel y de un servidor. Faltó el eco de tamales. Tamales. Ah, qué agua. ¿Cómo definirías esa canción, Miguel? ¿Cómo definirla? Pues es que tiene un buen de así como que de estilos. Bueno, podemos empezar en platicarles cómo surgió esa canción. Originalmente le íbamos a meter un concurso de la revista Chilango. Chilango. Entonces pensamos en un tema que fuera algo muy común para la gente de la ciudad. Exacto. Y escogimos el tema de la infidelidad. Entonces la canción habla de una infidelidad, según, pero media perversa, porque involucra como a tres personas, ¿no? Ajá. Entonces, está chida la rola. El estilo es como... Pues es entre rock con algo de electrónico, pero si la escuchas como que te llegan muchas, sí, algunas como que influencias o algo así. Medias rock mexicanas. Ándale. No está medio rara, pero rock en español. Queda chida la rola y va a ser la primera de una colección. De una la primera colección. De una. La canción se va a llamar, bueno, se llama Irónica Piel. Y dices que la vas a poner en línea. Voy a ponerlos en línea para que la chequen. ¿Quién pone la voz y quién pone la música? Ah, bueno, toda la programación está a cargo de Miguel. Básicamente lo que está ahí programado y lo que es electrónico es el bajo, las percusiones, algunos teclados, sonidos extraños, son parte de Miguel. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuáles sonidos? Es que no sé cómo describirlos. No, es que son como que complementos a la rola. Ah, son arreglos. Ajá. De repente sonidos ahí. Creados con la computadora, no piensas en cosas malas, ¿no? Un gas o un eructo, ¿no? Le hizo sample, ¿no? Y la composición musical es de ambos. Bueno, yo le llevé a Miguel como que varios riffs de guitarra. Riffs son como ritmos así pegajositos, rockeros. Y ya entre los dos escogimos cuál podría ser. Y de ahí comenzamos a montar el bajo, después las percusiones. La letra es mía. Bueno, la idea es de los dos, el concepto de la infidelidad y eso que les platicamos. La letra es mía y la voz es mía. Ustedes disculparán la voz porque pues nunca he tomado clases de música, ¿verdad? Pero bueno, esa es la historia y espero que sea el principio de muchas más canciones. Hay varias canciones que ya están como maqueta, pero hay que trabajar. Si quieren un par de tipos guapos con talento y para un evento. ¿Qué? La imagen también vende, ¿no? Sí, claro. Bueno, o sea, ahí nos avisan. Hay que hacer un cambio de imagen, ¿verdad? Ah, sí. Bueno, pasamos a la parte de noticias. Resulta que la Interpol de Guatemala irónicamente mandó un comunicado a México diciendo que tuvieran cuidado, que porque había una banda, la llamada Banda Sangre, que tenía un rito de iniciación en el cual ellos manejan con las luces apagadas. Y si tú les avientas las luces, el cambio de luces para que pensionen sus luces ellos, supuestamente te matan. Ajá, te siguen y te matan. Cuando eso realmente... Y así pueden entrar como que los novatos a esa bandita. A esa banda. Pero esa historia es viejísima. De hecho, hasta la llegaron a sacar en la película de Leyendas Urbanas. Ah, sí, es cierto. Acuérdenme yo. Pero a pesar de eso, aquí en México el día de hoy sábado, se va a hacer todo un operativo. Por si alguien va con las luces apagadas, lo van a detener. Bueno, irónicamente eso debería de pasar hoy y siempre, porque es peligroso que andes así con las luces apagadas. No, y además yo no andaría con las luces apagadas, yo no, por si no veo nada. Imagínate, no llegaría ni el esquino de mi casa. Buena razón. Y así como que empezaron a salir teorías de que igual era una como que un chisme para distraer la atención de los policías, por ejemplo, en las zonas fronterizas. Ah, ¿cuál es para las elecciones? Ya no saben ni qué inventar. Ahora se van a inventar que México va contra Brasil y le ganó. El Chupacabras 2, ¿no? Sí, algo así, o Salinas, ¿no? Le crecieron las orejas, o ya tiene unas toallas más caras con hilo de oro, una mamada así. Yo me supongo que todo es. Ok. ¿Qué más? Bueno, pues lo de los huracanes, igual. han habido como que un buen de... De huracanes. Inundaciones, sequías. Ah, lo único que no me agradó de los huracanes, por ejemplo, Cancún, que es una zona como turística, pasa Vilma y es así de, ah, no mames, Cancún, y hay que restaurarla por la economía de México y la chingada. Y de repente se olvidan de Chiapas y de todos esos lugares donde, o sea, donde realmente no hay inversionistas extranjeros, donde digamos, no se preocupa Estados Unidos por echarnos la mano, porque realmente sabemos que Cancún es de Estados Unidos. O sea, realmente, los hoteles, restaurantes, bares, todo ya es de Estados Unidos. Entonces, pues sí, es algo injusto que dejen como que a Chiapas de lado por no tener todo eso. ¡Alármelo! Y aparte como que fue muy irónico ayudar tanto a esa zona porque hay mucha inversión extranjera que tiene mil y un formas de conseguir varo para restablecer todos sus negocios y... ¡Ah! Sí, por ejemplo, creo que, bueno, no estoy muy segura, pero creo que a Cancún se le ha declarado zona de desastre. Cuando se declara un territorio mexicano como zona de desastre, significa que el gobierno tiene un presupuesto designado para las zonas de desastre y no tiene que ser como que la misma gente o el gobernador, etcétera, dinero del mismo estado, porque son autónomos. Entonces, Chiapas no ha sido declarado zona de desastre. Porque el pinche gobierno no quiere soltar la lana, porque a lo mejor la pinche lana, quién sabe dónde está. Pero Cancún sí fue, creo que sí fue declarada zona de desastre, pero creo que sí deberíamos de hacer algo, porque Chiapas se ha declarado como zona de desastre y el gobierno central, digamos, lo que es, no sé, Fox, etcétera, todo ese dinero, dígame dónde está y lo que está designado para zona de desastre, que realmente se dé para zona de desastre. Es todo, profesor. No, y aparte, no sé, te digo, se me hace muy absurdo como que apoyar tanto esa zona, sobre todo por Chiapas. De por sí, siento que la ayuda como que llegó a medias, así como que lugares en los que podían llegar, pero aún así todavía como no, que aldeas, por así llamarlas. Eso sí es justificable, porque en esto estaban pasando un reportaje donde toda la ayuda se está mandando por helicóptero. Neta, o sea, no puedes poner un helicóptero en una zona donde no puede aterrizar un helicóptero y si les avientan la comida se revienta. Entonces eso sí, en eso sí es algo. Pero a ver, si ya pueden llegar unos reporteros, pueden llegar a hacer un reportaje, ¿tú crees que no había forma de llevarles un poco de ayuda a esa gente? No, a esa gente ya les llegó la ayuda, porque estaba viendo. Hay gente a los que no le ha llegado ayuda. Sí, hay gente que no les ha llegado Chiapas, ayuda. No. Pero ni los reporteros han llegado. Sí, han llegado, te lo juro. Yo he visto en las noticias reportajes de lugares que son como aldeas, pequeñas aldeas en las que no ha llegado la ayuda. Y esa gente está filmando ahí cómo están las condiciones. Hasta la misma gente te lo dice, que no ha llegado la ayuda, que no tienen ayuda y no saben ni siquiera cómo hacerle. Pues está bien, cabrón. Yo ya he visto que por ejemplo, yo sabía que donde habían llegado los reporteros ya estaba llegando la ayuda. Pero, por ejemplo, en zonas así como de deslave, de montañas, o ya donde está la selva, así, lo que es la selva de Chiapas, no ha podido aterrizar un helicóptero. Y no hay posibilidad de, hasta que, digamos, hasta que baje un poco el agua o hasta que se restauren un poco las carreteras. En eso, pues sí, le veo un poco de razón porque no hay manera de. No me importa. Que los ayude. Y aparte, si te das cuenta, como que se hizo más relajo Cancún, así que mucha gente que quería ir a como que, ¿cómo se dice? Ayudarlos, pues, sin conseguir dinero ni nada, como de voluntarios. ¿Altruista? Ajá, iban como de voluntarios. No sé, se me hizo muy absurdo realmente. ¿Por qué absurdo? Igual hay zonas donde sí, les pegó cañón y todo. Pero siento que si vas a ayudar a Cancún, también ayuda a Chiapas. Si vas a ayudar a Chiapas, también vas a ayudar a otros lugares donde también pegó igual de duro. Pero es que, creo que eso ya es como que la conciencia de la gente y el altruismo de la gente. O sea, si a ti se te hinchan los ovarios y te quieres ir a Cancún y no a Chiapas, quedas o no es ayuda. O sea, como lo quieras ver, es ayuda. Y no, o sea, gente que va así como de altruista, no puedes decir, no, güey, ahora que me vas a Chiapas. Es como que una parte medio egoísta en ese sentido. O sea, sí debería de haber como que más gente altruista que se para a Chiapas, que podría ser, pero pues tampoco puedes decirle así, es puta super altruista, te vas sin nada. No, pero quiero que te vayas a Chiapas. Más o menos lo que se les puede reconocer es que están haciendo algo, por lo menos. Sí, por lo menos. Y o sea, te puedo decir un concepto que tengo. O sea, la misma gente que se está muriendo de hambre en Cancún, la neta, las zonas bajas, es la misma gente que se está muriendo de hambre en Chiapas. Ahí lo que depende es de los gobiernos y de la ayuda de neta del gobierno, no tanto de las personas. Bueno, pienso así. Vámonos a Chiapas, ya, ayuda. Sí. Vámonos a Chiapas. ¿Alguna otra noticia? ¿Algún libro que te guste? Ah, ya pasó por recomendaciones. ¿Todavía se puede? Sí. Hay unos autores, es que es más de mercadotecnia, pero está padre porque lo pueden aplicar a casi cualquier cosa. Hay unos autores que se llaman Jack Straus y Paul Rice. Son muy buenos. Cualquier libro que encuentren de él o de ellos, mejor dicho, róbenselo o cómprenlo. Por ejemplo, hay uno que se llama El poder de la simplicidad en los negocios. Está padre porque con un lenguaje muy sencillo te explica cómo puedes llevar un negocio sin tantas complicaciones y con ideas tan sencillas, siendo que muchas veces los hombres de negocios son gente muy complicada y que nada más piensa en cuestiones de ventas o de cuestiones cuantificables, etcétera, etcétera. Pero está padre porque es dirigido al lenguaje común y lo padre es que te pone ejemplos de marcas reales. Ellos han sido consultores de varias marcas alrededor del mundo y son como casos prácticos. Pero también está padre porque hacen la crítica a muchas marcas, ¿no? De lo que deberían de hacer. Está interesante, incluso hasta para la vida ordinaria. Por ejemplo, uno de los consejos que dicen es para que tu negocio lo puedas llevar, debes de ser una persona que nada más debe de interesarse en las cosas que realmente importan. Entonces dice, por ejemplo, que no tienes que leer todos los mensajes que llegan a tu buzón, cuando en realidad nada más te sirven dos o tres, ¿no? Entonces, es algo muy cierto que a veces tienes tanta información en la cabeza que no sabes qué hacer con ella, entonces más bien toma lo que realmente te sirve, ¿no? Esto es real. Te lo recomiendo mucho, El poder de la simplicidad en los negocios. Ese es de Jack Straus y bueno. ¿Dónde lo pueden conseguir? Ah, yo creo que en cualquier lado, en Gandhi, en Costo. Péndulo. Debe ser un libro que no cueste más de 200 pesos. Ah, está bien. ¿Son traducciones o...? Sí, son traducciones. Ah, ya. Ajá. Y de hecho, también esos tipos han escrito varias cosas que han sido bestsellers. Por ejemplo, tienen la teoría del posicionamiento, es muy conocida para los que son publicistas, ellos son como que los precursores, ¿no? Tienen otro que se llama Las 22 leyes inmutables de la marca, ese también está muy padre. Otro que se llama Las 22 leyes del marketing, las reglas para que una marca sea exitosa, ¿no? Tan sencillo como eso. Ah, pues está chido. La neta, o sea, no porque sea comunicóloga, pero sí, o sea, ya. Si no, si quieres abrir un negocio, lo que sea, ajá, o sea, la misma tortería, taquería, claro, lo que quieras, te aplica. Aplica, en cualquier cosa. Sí, está chido. ¿También un bar de mala muerte? ¿Un burdel? ¿Un burdel claro, también? Claro. Hay que satisfacer al cliente. Bueno, es cuestión de ellas, ¿no? Claro. El servicio, ¿no? Pasemos a la parte del tema de hoy. ¿Qué es el tema de hoy? El tema de hoy se me ocurría hablar de cambios de look y cambios de ropa interior y... No, porque resulta que... ¿Ah, hiciste el consenso? No me da tiempo. Vaya. Lo que pasa es que acá el señor Lalo, como que le planteamos que hiciera un cambio de imagen. Pero platícales la imagen actual. Bueno, sí, a ver. Bueno, a ver. Ponnos en contexto, pues. Pues Lalo es una persona que... Se viste formal, pero no va con su... O sea, no va con lo que es él. Pero bueno, yo soy diseñador gráfico y soy maestro. No importa, puedes ser la maestra de esa calputa, o sea, eso no importa. La cosa es que eres divertido, o sea, espontáneo, eres como que abierto, o sea, digamos, eso déjaselo como para la milla. ¡Oh, ya la caí! ¿Para quién? Para la milla, el core que se peló de los... ¡Ay, no, bebé! ¿Qué pasó? No, pero digamos que no va, o sea, ¿cómo se viste? Oh, o sea, puedes dar clases, pero... La mía usaba suéteres de rombito. ¡Por eso! Lentes así. Bigote. Por eso, bigote. ¡Ah, neta! Y era un perverso. Bueno, yo también. ¡Oh! Pero está más bueno. Dejo que primero aflojen por su voluntad. Bueno, estamos en el tema de la ropa, ¿verdad? Bueno, de la imagen, o sea, tiene como que una imagen muy seria para lo que es él, aunque sea maestro. Yo lo comprobamos con José, o sea, es maestro y como viene de jeans, de ni zapatitos. Además zapatito. Es sábado, ¿verdad? Como que... Aparte es sábado. Pero es que hoy tenía evento. No, ah... Y era... ¿Con la perra sí, esa? Bueno, no creo que esté escuchando esta... Así es. Cerra. La onda era venir formal. Pero haré el intento a la siguiente semana. Sí, tampoco. Jeans, algo más informal, más fresco, más chic. Sí, tampoco te vas a pasar. Es este güey de naranja con amarillo. Sí, no, pero yo creo que con una imagen como que más fresca ayuda. ¿Y usted qué opina? No, y aparte siento que eso como que... Bueno, de por sí como que los alumnos se tienen más, así de bien confianza y todo. Por eso como que te da cierto nivel de que, ah, pues estamos iguales, no es el maestro, sino que estamos iguales. Pero también, cuatro. O sea, sin perder el respeto, claro, del claro. Maestro y autoridad. Bueno, ahí sí debes de ser como que bien coco. Ya, bueno, ya siendo netos, les platico algunas estrategias. Yo soy chavo, bueno, tengo 28 años, ¿no? Pero... Sí, lo represento, bueno, represento como unos 27 o... No, se ve más joven y más por tu actitud. Ajá. Entonces de repente me toca darle clases a gente más grande que yo o de mi edad. O sea, le estoy dando clases a gente de arriba de los 40 años. Entonces normalmente cuando me toca un nuevo grupo, la neta, sí llego casi casi de traje y hasta me dejo la barba. Para representar más edad y obviamente para que al principio represente esa autoridad. Cuando ya es un grupo así como que más, que ya lo conozco, ya saben qué onda, que saben que no se tratan de relajo, pues igual si ya rasuradito, de jeans, etcétera, etcétera. Pero bueno, hoy sí viene muy formal, ¿no? Pero es que muchas veces eso, o sea, tienes que representar también con la pura imagen, ¿no? Mira, yo en ese sentido como que no estoy muy de acuerdo, porque, o sea, te puedan presentar un, no sé, tenemos un caso verídico, ¿no? Sí, sí hay casos verídicos. No sé, pero digamos de que la neta está acá súper formada y la chingada. Y la neta casi los hace llorar, pero un caso verídico. O sea, debe de haber en la escuela un caso verídico. ¿De qué? ¿De alguien que no sepa vestir o qué? No. De alguien que se presenta acá muy formal en la escuela. Y la mera hora. Pero bueno, sí. Bueno, dado caso que exista que... Sí, sí existe. O sea, hace cuenta que no importa, o sea, cómo te presentes. Es más bien como que el don de mando y la autoridad que tengas ante clase. Porque hemos comprobado que maestros que vienen con tatuos y todo eso se los también chinga. O sea, no pero tiene... también, ¿cuál, bueno, esa es la imagen a corto plazo, pero ¿cuál es la imagen a largo plazo que puede ser un maestro así también? Yo, a mí me dejó la misma. O sea, neta, en clase era clase y desmadre era desmadre. Ajá. O sea, neta, y respeto hacia lo que era el salón de clase, había desmadre, había todo, pero respeto a lo que era el trabajo. Y la relación alumno-maestro, entrando al aula o entrando a la escuela, se respetaba, afuera ya no. Y es como los reglamentos que tienes que marcar dependiendo de la forma en que te vistas. No dependiendo de la forma en que te vistas, sino la actitud que tengas. Pero es cosa igual y con los chavos. Pero como dicen, gente más grande, yo siento que... Gente más grande, sería gente... medio escéptica, así de que, ¿poco me va a enseñar lo que...? No creo. No sé. Porque es gente grande que sabe que no tiene como que la preparación o los estudios que tú le estás enseñando. Y por lo mismo, porque es gente grande, es gente como que yo creo más madura. Ajá. Y que no va como que a hacer desmadre, va neta a tomar clase. Pues, mira, a mí me ha tocado ver de todo. Obviamente si hay gente, incluso hay gente muy preparada. Y que a pesar de que tiene hasta dos carreras, un trabajo que dices, órale, y gana el varo y todo lo que quieras, talentoso y todo, llega y a pesar de todo, la trayectoria que trae todavía la actitud como de humildad o de conocimiento, aprender. Y hay gente que, o sea, son unos perfectos tontos. Y llegan con una actitud al revés, ¿no? Pero es que eso es en todos los grupos, ¿eh? Pero o como no... el chavito que tenemos en el salón, por favor, cállalo. Pero no me refería tanto como que a la actitud, sino que más bien el hecho de repente que Lalo, la primera clase, vaya así más X, ¿no? O sea, más de diario. Y hay un tipo así como de, como dice, como de 40 años. Mira, yo te voy a contar mi experiencia. Una vez se fue en el Politécnico, la Boca 8, se fue una maestra que se llamaba Lolita. Y me dijo, ya sabes que nada más faltan los últimos temas, yo tengo que ir a hacer unos temas, pues dale clase, ¿no? O sea, tú me ves y... te pero estás hablando de chavos. No, la vocacional, ya los últimos grupos, donde ya tienen 18, 19 años. Por eso, estás hablando de chavos. Yo me refiero a un tipo de 40 años, que de repente llegue el Ale y le da clase, y por vestirse así... Pero es lo mismo, es lo que te digo. Siente irresponsabilidad. O sea, tratan de perder el respeto, mira. O sea, en el caso que yo tuve... No de respeto, no se habla de respeto. O sea, como que de escepticismo de que si realmente me voy a enseñar lo que yo quiero aprender. Ah, pero yo creo que ese escepticismo de realmente me vas a enseñar lo que yo quiero aprender, eso es con todos los maestros. Y creo que no le puedes dar como que lujo o de sí, tus necesidades A y necesidades B. O sea, Esto es en todos los alumnos, en todas las escolaridades, así si es que me vas a enseñar lo que yo quiero saber o si me lo estás dando bien. También sería padre ver como que el contexto. Por ejemplo, entre semana luego también doy clases en las noches. Entonces, es gente que de su trabajo se viene a la escuela. ¿Y cómo vienen vestidos? A lo mejor vienen más formales, de traje, etcétera, etcétera. A lo mejor ahí como que sí te exige estar como que a la par. En el caso del sábado, igual hacer la representación de que, ok, yo ya trabajé entre semana, hoy es mi día como que más casual, pues, también vengo casual, igual eso podría funcionar. Eso también podría funcionar. Y el hecho de que viniera casual no tiene que decir que venga mal vestido, ¿no? Ah, exacto, es que ese es el punto, o sea, no vestirte como que casual o como que más, digamos, fresco, la chingada, no quiere decir que estés mal vestido o que te vistas como caja fuerte. Exacto. Ve, es que es neta lo que te digo, la vez que yo entré al grupo, todo el mundo dijera, no mames, ¿es la maestra? Te lo juro, o sea, yo estaba haciendo el pizarro, te lo juro, yo iba vestida así, X, o sea, soy bien pandro, porque uso tenis todos los días, o sea, jeans, etcétera. Y así fue así de, dama, ¿es la maestra? Y neta, o sea, el primer grito que les di, mira, todos sentaditos. O sea, y como les empecé a dar clase y la chingada, y vieron que sí, o sea, que era el tema y todo eso, te lo juro, había siempre en un grupito está el chistosito o el pendejito, claro, etcétera. Y así el chiste, ay, mis, qué bonita, y que la chingada, le digo, papi, chingas a tu madre, así se lo dije, y se, salte, no quiero, y mandé al prefecto y lo sacó, o sea, y después de esa primera sacada, mira, se cayó y nadie volvió a decir nada. No manches, pero tu cara de enojada y tus gritos estalló. No, sí, maestra, está bien. Después de clase ya no regreso nunca. ¡Ojo! No, y fíjate que entraban todos, porque quién sabe, pero entraban. Estaban viendo algo, cada vez que te volteabas al pizarrón a escribir algo. Te lo digo porque mis alumnos así son. Y porque uno fue alumno y la maestra. Ay, profe, ¿puedes escribir un poquito más abajo? Más abajo. Más abajo, más abajo. Pongo mi lápiz. Ah, no. No, a mí no me gusta el maestro. No, guacala. Ah, no. A ver, repite lo que dijiste. No, pues no, ¿qué dijiste? El guacala maestro. Que nunca me latería así. ¿Andar como con un maestro o ser maestro? No, andar con un maestro. Yo sí tuve varias fantasías con maestros, pero bueno, nunca pude andar con una. Yo empecé en el kinder, no manches. ¿En verdad? Sí, había una chava que era maestra, yo estaba bonita y pues sí, me quedaba ahí y ponía atención. ¿Te acuerdas de eso? Yo no me acuerdo. No mames, sí. Sí, me acuerdo de eso, o sea, no me acuerdo así de como que todo lo que hacía, pero sí me acuerdo de eso. Me acuerdo de esa maestra. Flechazo. Sí. No, yo no me acuerdo de nada de eso. Y bien mañoso, ¿no? Sí, maestra, tengo que ir al baño, lléveme, ¿no? No, ¿cómo crees? No. En el kinder no te llevaban al baño, ¿sí? Ah, no me acuerdo, creo que no pasé por el kinder. Ya te quedas con influencias, ¿no? Ah, sí, me pasó el kinder. Claro, reprobé el kinder. Reprobé el kinder. Yo quiero mirar. Ah, entonces eso de la imagen. Y bueno, el pueblo, ¿de repente qué lugares sí habrá como que...? Bueno, en un trabajo creo que sí, ¿no? ¿Qué? Hay trabajos donde sí te afecta que te vayas medio... Sí, claro. Es que son varias cosas. O sea, una es que te sientas bien. Por ejemplo, si yo no diera clases, nada más me dedicara al diseño, yo creo que sí tendría otra imagen. Así como la que me... Como la agencia de zapatos. Zeta Publicidad. Zeta Publicidad, entonces eran como que subir y entonces sí, pando y eso. Ajá. Sí. Es también como que en el mundo donde te desenvuelves, por ejemplo, como abogado, como, no sé, litigando, claro, no vas a ir a presentarte con por protocolo, digamos, con el juez a decir, así tapando, así de, ah, pues vengo por este caso, o sea, también yo creo que es a lo que te dediques, en los lugares en donde estás, ajá, y eso, por eso te digo, o sea, no tiene nada que ver que te vistas mal, o que te veas mal, ajá, o fachoso, y te vistes un poco más, como que aliviado. Ya te crees, ¿no? Yo quiero un cigarro, man. Deja de fumar. Me vas a lamer la caja de cigarro. Eso se le llama el... necesidad. Es que me estoy acordando dónde está el puesto. Deja de fumar. Bueno, hay un... Gracias, Lalo. ¿Me puedo ausentar un poco del programa? Sí, claro, vete. Bueno. ¿No quieres nada? No, estamos bien. Y esa cosa corre y corre y corre y corre. Ah, sí, podemos seguir grabando y grabando y grabando. ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿El podcast? ¿Formato podcast? Podcast. ¿Pero el podcast es el formato o es qué? ¿La tecnología? Es el formato, digamos. El formato del programa, por así llamarlo. Bueno, para los que no sepan que no es un podcast, el podcast básicamente es un archivo MP3 que va dentro de un archivo RSS, si así llaman. Son como que suscripción a noticias y todo eso. Pero haz de cuenta que la facultad de esto es que los nuevos programas y las nuevas tecnologías de ese tipo de archivos te reconoce cuando hay un archivo adjunto, como un correo electrónico. En este caso, un archivo MP3. Entonces, como que no tienes que estar visitando la página para ver qué ha habido de nuevo y todo, sino que el mismo programa te avisa. No, pues ha salido un nuevo capítulo de tal podcast. Entonces, pues tú ya te bajas el archivo, pues lo copias en tu reproductor MP3, lo escuchas en tu radio, en la compu, lo que quieras. ¿Y es una descarga o es un, o lo escuchas en línea o como en tiempo real? O como... Hay gente que lo maneja, que pon tú, te metes a su página y lo puedes escuchar así en línea. Uh-huh. Pero así como que lo más acostumbrado es que te lo bajes en un archivo MP3. Ahora. Que así como que pues puedes estarlo escuchando cuando tú quieras. Mucha gente lo que hace es, por ejemplo, camino de su casa al trabajo, lo va escuchando. Yeah. Pero no le alcanza el tiempo, entonces no se le pone en pausa y ya se espera un rato y de regreso a casa pues lo sigue escuchando. O de repente pues conecta el reproductor al estéreo, a la compu y lo sigue escuchando y cosas así. Es como que la facultad. Yeah. Escucharlo a tu ritmo. Ahorita que estaban hablando de noticias y todo eso, así como que me quedé reflexionando acá, la reflexión semiótica, analítica del profe, ¿no? O sea, cómo comienzan a hablar de las noticias, por ejemplo, que ven en la tele, y cómo la noticia hace como que la réplica en este medio, ¿no? Entonces me hace medio curioso, o sea, como que un medio le pega a otro medio, ¿no? Es algo como que nuevo para mí, ¿no? No, y aparte siento que ayuda mucho que, aparte que estás en contacto con la tele, el internet y todo eso. Ajá. Que la noticia no le estás dando modificada o de acuerdo a tus intereses, sino que realmente estás diciendo lo que pasó. Y por ejemplo, gente que estuvo viendo incluso la noticia te puede contar, no, es que mira, realmente pasó esto y esto y esto, y esto es la verdad y todo eso. Pues son las dos cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, si nosotros generáramos noticia y usáramos este medio, la fuente sería completamente directa, ¿no? Pero por ejemplo, si nosotros estamos platicando de lo que vimos en la tele, más bien es nuestra percepción. O sea, son las dos cosas, depende cómo suce, ¿no? Ah, eso sí, también. Ajá. Porque igual hay noticias que de repente ocurrieron en otro estado. Ajá. Pues te basas mucho en lo que viste en la tele. A menos que igual hay alguien que del estado de Chiapas, por ejemplo, se le ocurra escribir algún blog o alguna noticia, pues ya como que tienes diferentes referencias. ¿Y qué tanta fidelidad tienes? Pues mira, es que son muchas cosas, porque por ejemplo el archivo lo tienes que de alguna manera comprimir, porque son programas muy largos y generalmente un archivo pesa como 20 megas, 25 megas. Pero pues, ya son, así es una buena calidad por el, claro. El MP3 sí te ofrece como que buen formato, digo, para voz está así como que perfecto. Pero hay, por ejemplo, hay programas que los que manejan voz y música. Entonces, en ese caso como que usan una calidad un poco más alta, pero los archivos también son como que ya como de 30 megas, 25 megas. De repente, por ejemplo, aquí en México, pues como que todavía sigue como que la conexión en vía telefónica, internet y todo. Entonces, tienes que pensar en eso, más o menos como que comprimir bien tu archivo para que toda la gente lo pueda escuchar. Ya. Pero por ejemplo, ahorita la grabación se le mete mucho el aire, a la distancia a la que estoy se escucha bien. No, haz de cuenta que pues por el aparato que estoy usando, pues se escucha bien la voz. Ajá. Sí se meten los sonidos de repente, pero sí se alcanza a escuchar lo que tú estás diciendo. Ya. Y aparte de eso, pues como que sufre ciertas modificaciones para que todo se escuche mejor, ajuste de volúmenes y cosillas así. Ya. Sí, aparte eso como que el podcast sí se está haciendo como que un tanto más difusión aquí en México, porque sí hay mucha gente que está empezando esto del podcast. Incluso a partir de esto sale la idea de un video podcast, que en base a formato de video. Uh-huh. Igual comprimir y todo. Pero es como, son como que ventajas y novedades que van saliendo como parte de estos, de los medios comunes, básicamente por ejemplo la radio. Que hay mucha gente que sí cree que es un programa de radio grabado y en un MP3 y ya, lo subes a un servidor, pero pues no, como que trae más cosas de fondo. Muy a fondo. Muy a fondo. Era yo. Ya, ahí viene Jessica. ¿Qué? Así como que básicamente eso es lo que te presenta el podcast. Y sí, como que cada vez más se le da más auge en muchos países. Porque ahorita sí, de repente metes alguna página de algún directorio y encuentras así de todo. Ajá. Música, cocina, videojuegos. Incluso acaba saliendo de la Fórmula 1. O sea, como que hay mucha variedad. Y es más porque como que no estás sometido a algo o alguna cadena o algo así. Es como que tus contenidos pueden ser muy... muy diversos, sí, y muy locos, muy libre. Ajá. Muy libres. Bien, bien, bien. Así que si quieres hacer un podcast, estás invitado también. ¿Cómo? Nada, que si quieres hacer un podcast, pues también adelante. Porque así como que me he dado cuenta que se está buscando mucho aquí en México, también se como que se levanta mucho ese tipo de medios, quieras o no, si es algo novedoso y algo muy benéfico para la gente, quieras o no. Sí, sí, adelante. ¿Qué? ¿Tu estampita del Teletón? Ya me la quité, deja... deja cosas pegajosas. Ya dejó pegajosa la chamarra. Bueno, ya. Pero soy donador Teletón después de todo. Aunque no salga lucerito. ¿Y este... hay más? Pues, no sé, tu cambio de imagen, ¿qué onda? Ah, sí, de veras, es cierto, estábamos en eso, ¿verdad? Bueno, estaban tan clavados platicando sobre el cambio de imagen que incluso Jessica me sugirió que el cambio tenía que ser desde el interior hasta el exterior. Yo pensé que pues, tenía que cambiar mis sentimientos, mi intelecto, mi filosofía, pero no, estaba hablando de los calzones que uso. Entonces, el debate era qué tipo de ropa interior de hombre le puede ser atractiva a una mujer. Entonces, bueno, Jessica dice que lo boxer es lo universalmente, ¿cómo se puede decir? Deleitoso para una mujer, ¿no? Sí, pero no cualquier boxer. ¿Qué tipo de boxer debe ser? Con figuritas. ¿Figuritas de qué tipo? ¿Figuritas? ¿De qué? No sé, figuras creativas que veas en un boxer. O sea, así como que una que te pueda decir, pues no, o sea, una que encuentre. O sea, que veas y que te guste, que tenga figuritas. Pero no de rombitos, ¿eh? No, de rombos no. Porque también dicen que los de esos como de licra o malla, esos no. Ah, porque hay un boxer no. Que es como pegado, que es como de malla. Como los rimbros, ¿no? Y yo no he usado, pero se veía cómodo, pero dices que no. Se ve muy mallatón. No. ¿O qué? No, o sea, no, pues no. Bueno, a mí no me laten, hay que les quedan al correo de Lalo, a ver. Ay, imagínate que llegaran de cantidad de... ¿no? Yo abriendo mi correo para ver cosas. Abriremos importantes. Abriremos una votación. Como 20 correos de calzones, ¿no? Se les quite por mi libreta. Mi libreta está llena de calzones ahí. Ah, sí, porque mientras estábamos platicando, pues estábamos dibujando qué tipo de calzón sería, pero estábamos dibujando la libreta de Miguel. Así como que Miguel, ay, qué chido que estén dibujando calzones en mi libreta. Te juro que es eso, ma. ¿Y pues qué onda con tu imagen? ¿De mi imagen? ¿Vas a empezarle o qué? Pues mira, invertir en imagen se necesita varo. Ah, eso sí. ¿No? Entrada. Yo soy de las personas que piensa que aunque tengas poca ropa, lo que te compras trata de comprarte lo bueno. Porque curiosamente, aparte de que es bueno, luego te dura más. Luego cuando compras esas cosas muy baratas, pues igual te sacan del apuro, pero ya a largo plazo pues se comienzan a romper, se le caen los botones, se deshilachan, se descoloran. Entonces, pues sí, son buenas ideas las que me dicen, sí lo voy a considerar, porque necesito varo, ¿no? Hagan una recolecta. Una recolecta para los tenis de Lalo, que los jeans, y de repente la camisita 3/4 de manga corta. Una camisita básica, ¿no? Con el estampado. Exacto. Sí, así que es pandroso, ¿no? Pandroso, sí, pandroso. ¿Qué más? Sobre imagen. Y al final de cuentas, pues, es que te sientas bien, ¿no? Que te sientas bien. Que tampoco des pena. Sí, hay gente que sí descuida mucho su imagen. Yo creo que aunque estés muy ocupado en tu trabajo o tengas poco varo, por lo menos un bañito, ¿no? O sea, y échate gelito en el cabello o algo, ¿no? Pero bueno, lo haré. Ya les avisaré. Intentaré hacerlo. Intentaré hacerlo. Quizás modele para unas fotos. Vale, me llama, sé, Armani. Armani. Y por cierto, ¿qué marca fue? Es Armani, ¿no? ¿Cuál? Fue como una de las primeras marcas que manejó el concepto de que el hombre, para que se viera bien informal, no necesariamente se tenía que vestir de traje. ¿Sí es Armani? No, fue Benetton, ¿no? No, Benetton no son marca. Creo que es Armani. Pero bueno, una de esas marcas, esos grandes monstruos de diseñadores de ropa. Está interesante, ¿no? Y yo sí, bueno, por ejemplo, a mí lo personal no me gusta la corbata. ¿Sí te gusta la corbata? A mí me gusta la corbata, pero en un plan más como de farolear o algo así, una fiesta. Lo que se ve chido, pues, es la corbata así toda desacomodada, ¿no? Pero ándale, a propósito. Ajá. Aquí en un look rebelde, lo malo es que ya, bueno, ya como que están explotando mucho esto, ¿no? Por un look así medio, ¿cómo decirlo? Como en contra, ¿no? Del lobo. Como desafanado. Desafanado, exactamente. A mí casi no me gusta, casi no la uso. Por ejemplo, el traje cruzado, no, es de mafioso, ¿no? ¿Sabes qué me late un buen? Pero el traje de recto está chido. A mí me late un buen así, como que. Está correcto. Alguien con tenis. Con saco. Con saco recto. Ajá. Saco recto y abierto. Ajá, exacto. Una carrocilla, una. Ah, se ve chido. ¿Qué más? Y bueno, ¿y ustedes qué de imagen? Ya me criticaron, ¿no? Pero pues yo como que no tengo un look. Como que cambia mucho. A veces sí me gusta vestirme formal. A veces sí me pongo lo primero que encuentro. Traigo unos tenis viejos y sucios. O a veces sí como que me late el look de la corbatita, medio acomodada y... Pero fíjate que tú te ves bien, o sea, te ves, como dices, desenfadado, ¿no? ¿Sí? Ah, bueno, gracias. Y yo hoy, lo primero que me dijeron cuando llegué a la escuela, ¿qué onda con el ejecutivo? Y además te llevaba con un portafolio, así. O sea, que le atiende. Sí. Y esto es lo que se está usando ahorita, ¿no? Se supone. Pero ya, es que dependiendo también como que la edad y como en dónde te desenvuelvas. Porque no sé, antes yo iba mucho a fiestas Pandro, a muchas fiestas de Collo, así, muchas fiestas donde va, pues como puro niño Pandro Fresa. Coyoacán. Coyo. Así como Pandro Fresa de la México y cosas así. Y pues es más bien como vas viendo el lugar donde te desenvuelves. Ajá. Porque hace cuando yo en la prepa iba en, hace cuando que iba en una prepa que estaba en la colonia del Valle, y era como que muy fresa, y me agarro como que en la temporada fresa, taconcitos y blusita, y ya sabes. Y de repente cuando, o sea, me empecé a juntar un poco más con personas que iban como a lugares más como Pandro, empiezas a decir, no, pues ya aquí soy. Y te late más así como que la onda racita, la onda Pandro, o sea, los niños desamparados con chomber, cosas así. Entonces, ya, sí, sí me late. Tanto así como que look, conducta, etcétera, donde te desenvuelves el resultado. Sí. Ah, también hace rato tenía, bueno, a mí me surgió la duda, ¿no? Por ejemplo, a veces las mujeres como que tienen un estereotipo de cómo quieren que se vea el hombre. A mí me ha tocado conocer a muchas chavas que precisamente les gusta que el hombre se vea pandroso. No sé, me imagino que lo asocian con un concepto así como de rudeza. No, fíjate que no se asocia como con, ajá, un concepto de rudeza, sino de chavos alivianados. De hecho, todo el concepto pandro, o sea, todo lo que es el estilo pandro, empezó con un estilo que se llamó cannabis, que era toda la onda como de marihuana, ajá, y la onda retro de lo que era como los 60s. De hecho, se empezó con moda de los 60s, de pantaloncito acampanado, tenis como que desgastado. De hecho las marcas de tenis empezaron a hacer como que ropa desgastada, uh-huh, de tenis y de ropa, y empezó con todo ese tipo de banda que le gusta la marihuana, que le gusta el rock, que también, hasta dado caso que un derivante del rock es el reggae. Empezó ese movimiento pandro, empezó con eso, con ese tipo de niños o de gente, y quieras o no, a las primeras personas que le llegan son como a los niños bonitos, a los niños güeritos, etcétera, y son los que empiezan a como que a crear esa moda pandro en México, porque de hecho ya existía en Estados Unidos, pero era como más de rebeldía la moda pandro. Cuando llega a México es cuando los niños empiezan a hacer rastitas, empiezan así como que un look más desenfadado, empiezan como que las camisetas de protesta, ya después pasa el tiempo y se olvida como que todo eso de protesta y ya se queda como un look urbano que es así, se llama pandro, o sea, y se queda como look urbano y es así como que las chamarritas que se usaban como, por ejemplo, yo he ido a fiestas donde, neta, o sea, llevan los como de gases tóxicos, llevan como que ese look. Algunos todavía tienen ese como concepto de protesta, de gases tóxicos, la playera que dice no guerra, etcétera, y se queda así, o sea, las rastas que era de protesta de Estados Unidos, bueno, que vino de Alemania, y así empieza la moda pandro, hasta que ya México lo toma como urbano, o sea, puedes ver ya cualquier persona vestida como pandro, con sus tenis desenfadados, etcétera, con chamarritas y cosas así, porque fue como que una moda que está adoptando México, porque antes podías ver más gente con tacones, más gente fresa, las chavitas como que más al estilo fresa, y ahora ya no. Sí. O sea, como que es de moda, como de que modas, es un ciclo. Sí. Ahorita que mencionas eso, estaba pensando, de repente como está, hay modas, y de repente hay chavos que se ponen un look, uno u otro look. A veces a mí no me late que uses un look cuando no sabes lo que representa. Ajá, exacto. Por ejemplo, que de repente un chavo se ponga un look punk, se ponga su cresta. Ajá, y no sepa de dónde nació el punk. Y que jamás haya escuchado a los Sextitos, por ejemplo. Ajá, o a Blondie, exacto. O X, ¿no? Entonces eso se me hace muy... como muy falso, ¿no? Ajá, sí, me voy a decir pandro porque se ve chido la moda pandro. O okay. Sea, no, tienes que saber como que un porqué, o sea, por qué, ¿no? Tu look, o porque quieras o no... O sea, tanto si eres rockero así, pero rockero de que la neta se la pasas así, escuchando rock y la chingada, tienes que saber, o sea, no sé de dónde viene el rock, por qué es el rock, etcétera, y por qué quieres porque el rock, el pandro es como una forma de vida. Exacto. No es así de, me he visto pandro. No, neta es una forma de vida. Por ejemplo, el rock a mí me encanta, y sabes que, no sé... ya se está inmiscuido, o sea, sabes de eso porque yo sé. Entonces, es como una forma de vida. Por ejemplo, el rock, estando en un look rock, no es tanto la marihuana, ni la cocaína, no es tanto la droga, sino el rock en sí, lo que significa el rock en sí. Y es un estilo de vida de no dormir, es un estilo de vida de estar escuchando bandas, de estar escuchando como que conceptos nuevos de rock. Un estilo pandro le tira más como que a la marihuana, a la droga, a la protesta. O sea, debes de también saber... ¿A qué? O sea, ¿por qué te estás vistiendo así? ¿Cuál es tu modo de vida? O sea, no vas a decir, no, pues ¿sabes qué? Me quiero vestir pandro y la neta ni salgo a fiestas, ni... O sea, igual y no te drogas, etcétera. Pero, por ejemplo, lo mismo de lo que se dio de las patinetas, de los skates o escatos, que... O sea, la neta, eso sí de los skates y de los escatos, no sé, nada más sé que eso fue una moda urbana en Estados Unidos, que empezó también con lo del grafo. Y lo adoptaron aquí en México, pero neta, o sea, si tú le preguntas a un skate, la diferencia entre un skate y un skate, o alguien que trae una patineta que nada más lo hace por deporte, te va a decir, no, pues no, no sé. Está chido. O los mismos de los choppers, etcétera. Sí, neta, sí es un estilo de vida, estilo de vida. Que tienes, que adoptas. Sí. Que a veces, no sé, no puedes seguir ese ritmo de vida por situaciones o cosas que pasan en tu vida, pero llegaron a pasar y es como una historia pandro, una historia rock, una historia punk. Ajá. Una etapa de tu vida que sabes el porqué, el estilo y por qué lo hiciste. Exactamente. Por ejemplo, también a las verdaderas personas que les gusta el reggae, ya como modo de vida es casi que es una religión, ¿no? Es como una religión y traen, tú te pones a platicar con alguien que le encanta el reggae, te empieza a platicar tanto de turismo, de un chingo de madre, de un porqué de la marihuana, porque tampoco es, o sea, neta, tampoco es el concepto de, me voy a meter marihuana porque es un chido, o sea, la neta, no, el por ejemplo la onda pandro, que es la que más sé porque es como que la que he vivido, eso sí, como que la marihuana no nada más por saber que uno que ya está drogado y que la chingada, significa también imágenes que puedes ver, como que, neta, los reyes, mucha gente no lo cree, pero si tú, por ejemplo, te drogas o la chingada, o sea, bueno, usas la marihuana, neta, ves los gráficos y entras en un estado de conciencia con la música. O sea, es todo un rollo que te explica. Uh-huh. Y no es así como un pretexto de, quiero ponerme estúpido con la marihuana, neta. Por ejemplo, no sé, los chavos beben, o sea, no se pueden entender ese concepto, que no es drogarse por drogarse, entras como que en otro estado. Y neta, ya cuando no estás en un reven o algo así, estás, o sea, puedes llegar a grados de meditación muy cabrones con la marihuana. No es drogarte por drogarte. Entonces, sí, también tienes que ver todo eso, o sea, claro. Porque si la neta llegas a un círculo donde todo, ya no digamos que todos se drogan, pero se llegan a drogar, es un por qué se drogan, en qué manera lo están haciendo. Y sí, la neta, si hay chavitos estúpidos, que yo soy los que creo que llegan a reformatorios, que llegan a robar con la marihuana, que a muchas cosas, que llegan a ciertas universidades. No, y yo siento que todo, o sea, todo sin exceso es bueno. Claro. Sí, saber por qué hacerlo. Por ejemplo, también los darks, ¿no? O sea, el dark es toda una cultura del vampiro, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay chavos que los ves así con el disque look. Todos negros y la chica. Y no saben ni, no tienen ni idea. En Coyoacán a mí me pasó algo muy cagado, porque a mí todo eso de culturas urbanas siempre me ha latido así como que un chingo, tanto por, también por estilo de vida. Aparte, es muy cagado que tú llegas y preguntas, tú hablas con un dark y llegas y hablas con un punk, y neta, o sea, están metidos, los que saben están metidos y neta, o sea, están sí. Como que... Puta, es que esto es como mi religión. Entonces, una vez me pasó que fui a Coyo, la música capoeira, y estaba un dark, pero así, chavito. Entonces, una amiga le empezó a hacer la plática, pues, así, pues empiezas a platicar, y le preguntas así, no, ¿por qué te vistes de negro? ¿Por qué dark? Que la chingada. Y el güey así, no, pues es que mi hermano me influyó y que la chingada. Ni idea. O sea, sí, puta, ni idea, no sabes ni de robo de energía, ni de vampirismo, ni de lo que significa realmente el vampirismo, que no es así que llegas y te tragas la sangre de un ser humano, o compras sangre en una despensa de sangre. O sea, significa vampirismo de energía, significa el oscuro, significa misterio, significa que quieres pasar desapercibido. Uh-huh. En ciertas cosas de la vida. Entonces, es así, y aparte, decirte de negro refleja lo que tienes por dentro. Y todo, o sea, hay algunos que sí ya llegan a sectas y todo eso, como de la Biblia negra, etcétera. Y neta, si quieres adoptar un look, neta, que vaya con tu modo de vida, con tus posibilidades y con tus creencias, porque la neta es muy importante que creas cómo te estás diciendo y que creas cómo estás hablando y que creas lo que te estás metiendo y que creas, neta, todo lo que es esa cultura. Porque, no sé, de repente, no sé si te ha pasado que de repente dices, no, pues ahora me voy a ir a como una onda pandro. Y de repente, neta, yo una vez fui a un antro de reggae. A mí el reggae para, no sé, Bob Marley, algunos conceptos de reggae sí me laten, pero para yo ir a un antro de reggae, no, está cabrón, no me gusta, no me entra, no me late. Y un día una amiga me dice, no, pues que vamos, yo toda roque acá, porque pensé que íbamos a ir a otro lado, y era así de, no, pues que la neta no me late, no me late, hasta te sientes incómoda dentro de un círculo donde dices, no soy de aquí. Ajá, no soy de aquí, y pues no sé, sí me gustaría que si adoptan un look, o están pensando entrar como que una onda así por identidad, porque el ser humano es de sociedad por naturaleza. O sea, si estás pensando en entrar una onda así, investiga qué significa y qué va más de acuerdo como que a tus ideas y a lo que vas. Sí. Ah, son muchas cosas. Sí, pues es autenticidad, no le cuentas, ¿no? Yo me acuerdo, tengo un amigo, se llama Braulio, seguramente conocen. Que él es mi amigo, pero también me hace muchas críticas, así como ustedes. Que son bienvenidas, porque uno sabe cuando es en buena onda y constructivas, ¿no? También, o sea, me critica mucho mi manera de ser, mi manera de comunicarme, de vestir, shalala, shalala. Entonces él me decía, es que tú separas mucho tus mundos, ¿no? Separas mucho tu mundo personal, de tu mundo es que musical, de tu mundo, de la escuela. Entonces yo le decía, es que lo tengo que separar. Es que sí. Y él me debatía que tenía que encontrar algo que pudiera unir a las tres cosas. Entonces así, después de tanto, sí encontré algo. Que igual era la creatividad. Uh-huh. entonces la reflexión es, bueno, ¿cómo debe comunicarse un creativo? ¿Cómo debe ser un creativo? ¿Cómo debe verse? Y en este caso, ¿cómo podría vestirse un creativo? Siento que todavía me falta, ¿no? Uh-huh. A lo mejor como que ahorita mi imagen está más, representa más como que algo laboral, ¿no? Uh-huh. Entonces igual como que tengo que equilibrar las otras partes, ¿no? Es que fíjate, uh-huh, en ese sentido, yo sí no lo veo mucho de equilibrar. Uh-huh. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Nanda Pandro, porque fue una onda que viví mucho tiempo, pero también me late mucho la onda rock, y te puedo aguantar noches sin dormir y escuchando bandas, y es algo que me encanta. Pero te lo juro que sigue siendo la misma, como que la misma, la esencia de persona en todos lados. Simplemente que no mezcla ciertas cosas, tanto por ética profesional, ajá, que te sientas a gusto, hay infinidad de cosas. Sí. Ahora, bueno, por ejemplo, a mí me ha tocado que en un solo día tienes que hacer varias cosas. Ajá. Y es como, sí, ¿cómo voy a salir vestido cuando en la mañana me toca dar una clase, al mediodía tengo que ver a un cliente y en la tarde ensayo con mi grupo? Entonces como que ahí es lo que digo, que a lo mejor a veces sí tienes que como que equilibrar, ¿no? O sea, tampoco puedes ir tan pandroso con el cliente. Sí, pero fíjate, ajá, fíjate que esa es la esencia de una persona. Bueno, yo estoy convencida, sí. Sí. Por ejemplo, de no sé, tengo una junta neta muy cabrón y la fregada, sí te arreglas y todo, pero cuando empiezas a tener confianza, yo me he visto pando, o sea, neta. Ya, ah, pues ya, depende, ya ¿no? Madre. Ya cuando empiezas a agarrar confianza, dices, pues es que esta soy yo, estas son mis ideologías. Por ejemplo, hay muchos diseñadores de ropa que tienen como que su estilo propio, claro, su onda, y no porque diseñen para X marca pierden su esencia. O sea, es lo que yo he pensado. O sea, si neta eres rocker, si neta eres pandro, no lo llevas como que en la vestimenta muchas veces, lo llevas como que en tu conciencia, en la mente, en lo que quieres como que crear como persona y en lo que crees. Entonces ese es más que nada mi concepto. Si eres pandro, no, o sea, te puedes vestir pandro, pero lo importante es si eres pandro por dentro, si eres rocker por dentro, claro, si eres punk por dentro. Porque yo he conocido dark que se visten en la calle así y ves en, los ves en una junta y te dicen, no mames, ese no es un dark. Y los ves en como que en su desmadre, como en donde se desenvuelve, y platicas con algunas personas, no mames, qué grado de inteligencia o qué grado de conocimiento tiene de lo que lleva por dentro. Sí. Entonces también es eso. Ya no sé ahorita, claro, en qué momento o en qué estado te consideres tú, o por qué corriente estuviste. No, pues yo creo que es como que una fusión de todo. Sí, yo fui rockero, o sea, a mí me tocó el grunge. Uh-huh. O sea, si me hubieras conocido en la universidad, ese era el pantalón de mezclilla roto, con los tanques, la camisa de franela de fuera, la mata, ¿no? Ajá. Entonces, pero obviamente pues, ahorita no puedo traer ese look, ¿no? Si estuviera en mi casa, digo, pues, chidísimo, ¿no? Pero pues, de repente sí hay ciertos aspectos, sí, que sí te obligan, ¿no? Sí, son los estereotipos que te va marcando, ajá, como que la vida, el mundo, el ritmo de vida que lleva el mundo, que tu protocolo, o sea, no te puedes decir así en cierta, claro, parte y que la chingada. Te lo juro, el día de mi boda yo quiero ponerme chomber y me vale madre, porque llevo el pandro por dentro así hasta la madre. Y el concepto. Y no sé, es así como que un rollo más psicológico. Los que los tienen más clavados, o sea, como tú dices, es el dark, el punk, los rastas, o sea, los de reggae, te tienen así como que, neta, el reggae como una religión y el reggae como un tantra espiritual, o sea, un chingo de madre. Y neta, o sea, pues no sé, defínanse en uno ya. ¿Qué? O sea, porque neta pasas por muchas corrientes. Yo pasé desde la fresa, la rocker, la pandro. Y no es como que viste, ¿no? Es neta lo que piensas, lo que quieres. Lo que viviste, ¿no? Ajá, lo que viviste. O sea, como que las experiencias de vida de lo que vas conociendo de cada una de esas corrientes. Hasta que llegas a una identidad propia. Exactamente. ¿Me? ¿Ah, yo? No, pues creo que a mí me pasó más eso que como que te desenvuelves en muchos ambientes. Ajá. Como que cada uno de esos ambientes, bueno, a mí se me hace muy válido, pero también, o sea, como que a mí se me hace válido que tomar algo bueno o lo que te parezca a ti bueno de cada corriente. Uh-huh. Pero más no si digas, no sé, nada más porque te gusta la música rock, digas que ya es así bien pesado y todo. De vida, sino que más bien mejor digas, es que a mí me gusta la música rock, pero neta no soy de eso. Sí. Y creo que a mí me ha pasado mucho eso. Como que tengo muchas influencias de muchas corrientes. Ajá. Y más bien como que no me defino por una sola. Como que cada una de ellas me ofrece algo que a mí me satisface. Eres ecléctico. Sí. Ajá, pero te juro que llegas a un punto donde dices, aquí me quedo porque es mi ideología, porque es lo que me late. Igual, o sea, te puedes identificar con una ideología que ya está hecha, por ejemplo, reggae, dark, grunge, lo que sea. ¿Por qué no? Pues también puedes tener tus propias ideas, ¿no? Tu mundo de ideas, que a lo mejor es lo que dice Miguel. Claro que tienes un mundo de tus propias ideas. Ajá. Yo tengo una mezcla entre pandro y rock. Exacto. Porque, neta, puedo ir a una fiesta pandro y tocan rock. Porque ahorita mucho la onda pandro también está dentro del rock. Es como una fusión, ahorita el pandro se está volviendo como una fusión del rock. Y eso puta, me late mucho y es como que, puta, yo soy de aquí. Me mueves de aquí y neta me siento incómoda porque no es mi ideología ni algo que me gusta como que comentar con un rasta o algo así. Y neta, todas las culturas, por ejemplo el rock, el punk, tú puedes ver a un rockero con rastas. Cuando la neta las rastas son de los reggae. Y cosas así, son fusiones y fusiones y fusiones. Pero sí hay lugares como determinados a donde vas. No sé, si quieres escuchar rock, te puedes vestir pandro y das al perro. Y no dejas de ser rocker pandro. O sea, son así como ideologías propias, un porqué. Uh-huh. Es cuando llegas al porqué de tus ideologías propias y no es por seguir una corriente, es que neta eres de ahí, o sea, neta voy con esa corriente. Y no es que seas así como borrego, es que neta vas con esa corriente. Y se ve como que muy subversivo, muy anarquista decir que ninguna corriente me late y quiero ser como que mis propias ideas y agarrar de cada una. O sea, porque neta eso es como que anarquismo a lo estúpido. Claro. Yo siento que no, porque yo siento que es como que parte del cambio que vas haciendo en la vida. Sí. O sea, que como que encasillarte en algo puede que no te llegue a pasar porque de plano pues dices, me gusta el rock, pero la neta como que no es mi estilo. O de plano dices, no es que de repente ahora me gusta la electrónica, pero como que no soy tampoco de ahí. Entonces, siento que son como temporadas. A mí en lo personal así me pasa. Muchas veces como que temporadas o algo así. Y pues la neta no lo veo nada malo porque como que llevas tu propio... No, no es más como que tu propia identidad, más que seguir una corriente. A mí me ha pasado eso, que no soy más como que de seguir una corriente, sino que voy formando mi identidad. De repente. Sí, pero quieras o no usas chomber, quieras o no, te vas como un estilo medio pandro. O igual de repente, yo antes me vestía igual de negro, como rocker. O de repente me vestía así muy formal. O sea, son como que muchos cambios. Pero son etapas que llegas, o sea, neta, son etapas que atraviesas hasta llegan a un punto. Llegar a un punto. Y neta, llegas a un punto. También tus posibilidades, ¿no? Porque igual yo quisiera vestirme, no sé cómo decirlo, a lo mejor todo el tiempo de sacos, por decir algo. Uh-huh. Pero no me alcanza el dinero para estar comprando muchos sacos, por uh-huh. decir algo. O sea, también depende de tus posibilidades. Ajá, y de sí. lo que encuentras en el momento, ¿no? O sea, sí, también. O sea, luego llegas a las tiendas y compras lo que está de moda. Pero ¿sabes? ¿No? En ese sentido. Ajá. O sea, sí tengo como que un punto, ajá. digamos. Por ejemplo, si yo me quiero vestir pandro, neta, las personas que se visten pandro o rocker o que van a ese tipo de fiestas, mami paga todo. Yo le digo a mamá, me gustan esos tenis, le tengo que rogar para me los compra. Es que me gusta esa chamarra, no sé cómo le haces, me la compras. O sea, neta, sí tiene que ver con un modo de vida. Por ejemplo, los rastas o los reggaes no tienen como el poder muy adquisitivo para como seguir esa corriente. Y tú ves cómo se visten, o sea, no se visten como que muy con la camisa o la playera último modelo, o sea, se ponen lo que sea, porque eso va con su ideología y con su poder adquisitivo y con su estatus. Uh-huh. Por ejemplo, la gente pandro te puede pagar hasta 300 pesos por un cover en una fiesta. Son niños de ojitos azules, güeritos, blanquitos, etcétera, que es mami, quiero esto, papi, quiero esto. Pero eso ya es como que morfosis de una corriente, a mí se me hace. Como que parte de... Aparte que en sí la corriente original evoluciona, como que salen pequeñas ramitas que dices, no manches, ¿cómo puede estar pasando eso? Esas son las cosas donde rock, no saben qué son. Por ejemplo, el rock, hasta donde yo recuerdo era más como que un estado de todo empezó ahí como que medio light el asunto con los Beatles y todo eso. De repente viene una onda más como que más protesta, más rebelde. Otra banda más fuerte. Los Beatles, o sea, es la onda fresa del rock. Es lo que te digo, como de hecho, que salen ramitas no o algo así. Los Beatles no es rock. Es soft rock. Soft no, rock. Es así lo catalogan, pero es más pop que nada. Los Beatles por es eso, rock. Son como que ramitas que van saliendo de la corriente original. Hazte cuenta que la corriente original es el tronco. Y las ramitas son como que lo que va desprendiendo de eso. Yo, siento, por ejemplo, que pasa muchas veces lo de los eso. Beatles, había grupos contemporáneos de los Beatles muy pesados en rock. y es como que la onda rock. La neta, los Beatles era la onda pop. Bueno, también depende de la etapa de los Beatles, porque la primera etapa sí está súper fresa, acá de trajecito. La última etapa también, o sea, pero, Imagine, el John Lennon ya la grabó a los finales. Ah, bueno, o sea, pero eso ya era para adulto contemporáneo, pero por ejemplo... John Lennon no era rocker, John Lennon era más reggae que nada, o sea, era más ideología reggae, más marihuana, más desenfadado, más, o sea, más de la onda budista, más de la, o sea, no era rock, o sea, no tenía un modo de vida rock. Por ahí una etapa, bueno, sí, por ejemplo, también este George Harrison era más acá místico, ¿no? Ajá. Tenían como que una onda más budista, más esotérica, sí. No era rock, eso no era rock. Tú escuchas un disco de los Beatles de antes o de después y no era rock. Pero musicalmente yo creo que sí hay unos... Tienen influencias, es como, por ejemplo, ¿tú consideras a Maná rock? No. Y está considerado como un grupo de rock. Es más pop, bueno, para mí. Exacto, está considerado como un grupo de rock, o sea, no una etiqueta quiere decir que es rock. O sea, para un niño fresa pendejo sí significa rock, Maná. Pero, por ejemplo, dices, a ver, rock, conoces a, no sé, a Korn, conoces, no sé, otros grupos que son como que más rock, que llevan un modo de vida, sí. O sea, ¿qué modo de vida pueden llevar los de Maná? O sea, no hacen como que algo más... Y están considerados rock. Y la neta, para mí es pop. O sea, a comparación de lo que yo puedo poner en mi casa cuando no hay nadie, o sea... No mames, ¿qué es Maná? O sea, nada, para mí no es rock. Aunque esté considerado rock, para mí no es Maná, ni La Ley, ni Café Tacuba tampoco es rock. Es una fusión de soft con rock, pero es más soft que rock. O sea, y también folclore le meten. Ajá, o sea, eso son como las ramas que dice Miguel. O sea, pero el rock puro, el rock de los hoyos funky, o sea, nada que ver con Café Tacuba, nada que ver con Maná, o sea... O sea, neta debes de saber qué onda con toda la historia del rock para decir. O sea, ¿sabes que el reggae está considerado una variante del rock? A mí me parece más una variante del ska. Y no es una variante del ska, es una variante del rock. O sea, tú estudias lo que es el reggae y es una variante del rock. ¿Viene más el ska? Sí, pero te lo juro, o sea, culturalmente es una variante del rock. Y lo puedes ver en cualquier libro o cualquier algo. Y bueno, fue contemporáneo del punk. Ajá. Y son, te digo, o sea, son como ramas. Sí. Pero no me digan que los Beatles es rock, no me digan que Maná es rock, no me digan que La Ley es rock, no, ni siquiera Enrique Bunbury es rock. O sea, el rock puro de los sellos funky, son otra cosa. Se quedan los sellos funky. Ajá, y por ejemplo hay variantes de rock pesado, que eso digamos que es más rock, tanto por las letras, por la voz, por la acústica, por muchas cosas. O sea, es a lo que me refiero, o sea, si hay ramas... Pero la neta, si a ti te gusta Maná, no eres rockero, es un pinche popero desviado, o sea, la neta. O sea, la neta, es la neta. ¿La conclusión cuál sería? La conclusión sería, no sé, o sea, que pases por diferentes etapas de tu vida en donde te puede llegar a gustar Maná como te puede llegar a gustar. Ya todos tienen un pecadillo por ahí, digamos. O sea, sí, te lo juro, a mí me encanta el rock, me gusta el psycho, me gusta etcétera, pero no sé, de repente me da lo que te puede escuchar Luis Miguel. O sea, no sé, pero tienes como que un concepto definido y pasas por muchas etapas, por muchas variantes en tu vida, pero la filosofía de vida de una corriente es la que te lleva a ser como que el punto de lo que ya eres. Bueno, eso es para mí, uh-huh. Al punto donde llegas. Yo digo que así como que en estos días y aquí en adelante, bueno, no en un futuro, en estos días, así como que de repente ya... La gente está perdiendo eso de la identidad, eso de, más bien como de pertenecer a algo en sí, porque se tiende mucho como que a mezclar muchas cosas, y más que nada por toda la cultura del consumismo y todo eso, siento que la gente de repente llega a eso, llega a lo que hace Maná, llega a lo que hacen todos esos grupos, que de repente se sienten algo cuando realmente son otra cosa. Ajá. Pero es porque, no sé, simplemente, de repente las chavitas son fresas, ahora quieren ser rockers porque las Bratz son rockers. Ajá, exacto. Ese tipo de cosas siento que afectan mucho a las culturas. O sea, los celos promocionales, es que son como falacias de lo que es una corriente, como pseudo corrientes, porque no te puedes considerar rocker o pandro o algo así cuando neta estás entrando como, soy rocker pero veo Rebelde. No, además soy rocker y me gusta, no sé, o sea... Normalmente pues, la cultura se recicla, ¿no? Ajá. Algo que pasó hace mucho tiempo, de repente lo retoma. Ajá. De hecho, ahorita estamos pasando con un periodo de los 70, algo así. Yo ya diría que hasta los 80 también. 70, 80, sí. Entonces, mí en lo personal, yo creo que a final de cuentas la imagen también tiene que ver con identidad, ¿no? Ajá, sí. Hablando de identidad, pasa el avión. Hablando de identidad como generación o identidad como persona, ¿no? Como generación, sí coincido con lo que dice Miguel. Por ejemplo, hay generaciones que tuvieron una identidad colectiva pues, más fuerte, ¿no? Por ejemplo, 70s. A principios de los 90s, a pesar de que era como una generación así media X, por lo menos el grunge sí los marcó, ¿no? Uh-huh. Ahorita, pues sí, o sea, es la variante de la variante de la variante de la variante. Entonces, no hay algo que identifique a muchos, ¿no? O sea, realmente son tantas las ramas que... Como por ejemplo, ajá, no sé si a los Doors los consideras rock. Rock, pero más light, podríamos decir, por las letras, etcétera. La otra vez estaba discutiendo, sí, con el Golfo, ajá, por cierto, que me decía que Jim Morrison, o sea, sus letras eran un bodrio. Ajá. Yo conozco al Golfo nunca se ha metido nada, el Golfo... O sea, el Golfo es así como que... O sea, sí es muy conocedor de muchas cosas, pero neta ese día se me echó un round cuando me dijo que las letras de los Doors es como poema recitado. O sea, para mí no, y para mí, o sea, neta, si llegas como que a saber la historia de Jim Morrison, si llegas a saber eso, lo que te digo, la identidad cultural de lo que es una corriente, te das cuenta de muchas cosas que dicen sus canciones. De muchas cosas, de muchos hoyos que puedes tener espirituales, de muchos hoyos que puedes tener personales. Y el Golfo me decía que no, o sea, me decía que era una corriente... O sea, que los Doors fueron así como que poetas reciclados o algo así. Y la neta, para mí no, es ahí como que el concepto de cada quien. Por ejemplo, a Miguel no le gusta Nirvana. Y Nirvana para mí es wow, desde las letras, desde la vida de Kurt Cobain, desde lo que sufrió de niño, desde el porqué de sus letras. Desde ese punto de vista, pienso que es una mezcla de varias cosas, ¿no? Por ejemplo, Jim Morrison sí tuvo estudios, pues de repente sí era una persona culta. Y era un niño fresa, la neta. Pues de repente, me imagino que por ahí ha de haber leído, no sé, a los Disney. Hay otro tipo, no recuerdo el nombre. Ah, como Mundo Feliz, ¿no? Mundo Feliz. Hay otro que también era un pintor bien loco. ¿Este Van Gogh? No recuerdo el nombre, la verdad. Eso se los debo. Pero era una persona muy... era una persona preparada, oculta, hasta cierto punto. Entonces, de repente, yo pienso que sí tuvo ciertas influencias, ¿no? Ciertas bases. Más aparte, pues toda la... De hecho, a Jim Morrison lo estaba leyendo la otra vez, que le latía mucho como que la teoría hitleriana, sí, las teorías de Nietzsche. O sea, tenía como que un concepto más filosófico. Claro. Y si sabes todo eso, lo reflejas en sus canciones... Claro. Puta, te das cuenta que las canciones de Jim Morrison son profundas. Y neta, si te está hablando de una ventana oscura, si has leído todos esos autores, si sabes de la historia, sabes que está hablando de la vacuidad del ser humano. O sea, son así como que un chingo de rollo si te quieres meter en una corriente, neta, para saber... ¿no? O sea, porque no solamente es así. Hay una canción que le dedicó a su esposa, bueno, no sé si se llegó a casar, que decía, te veo de a lo lejos, algo así, por la ventana, que la chingada. Él venía de una ruptura, de una relación donde la vieja, o sea, la neta lo maltrataba, lo despreciaba, hasta que dijo, basta, o sea, basta, se acabó. Y ve esta vieja, se enamora de ella por primera vez. Y neta, tú, si tú no sabes la historia de la canción, tú dices, no mames, estas mamadas que estás viendo una playa azul. Pero sabes la historia y dices, no mames, ¿qué traía adentro para poder haber escrito eso? O sea, es más que nada, por ejemplo, tú ves el sufrimiento de Kurt Cobain de niño, tú ves el sufrimiento que le hizo Courtney Love a Kurt Cobain y las canciones que le dedicó a Courtney Love, es puta, neta, te estaba diciendo, me está rompiendo la madre, pero sigo como contigo. Esa canción de ¿dónde dormiste la noche pasada anterior, no? Ajá, ¿dónde dormiste? Cuando Courtney Love, esa canción tiene una historia de que Courtney Love se va a un hotel y todos sus amigos le dicen, pendejo, se fue con otro güey, y el otro pendejo, no es cierto, pero él lo sabía, inconscientemente sabía que se había ido con otro güey. Y el güey aguantaba porque decía que era el amor de su vida, Courtney Love. Ajá. Entonces, tú la lees y dices, ay, es un pinche güey que está cantando su vieja se le fue. No, está hablando del amor de su vida, lo que está sintiendo, lo que vivió en el matrimonio de sus padres, etcétera, etcétera. Y dice, puta, no mames. Y además, en el Unplug, no sé si lo escuchas, sino si lo viste. Esa canción. No vi nada de Unplug. Esa canción, cuando ya la última frase, el último párrafo, incluso hasta como que sube las notas un poquito. Tiene una mirada de tristeza, de rabia, así de, entre que se siente toda la melancolía que estás expresando con la canción, y además como que, bueno, a mí me transmite como que ya sabía que iba a pasar. No, la canción de su suicidio, ajá. O sea, no me acuerdo cómo se llama, pero neta va describiendo, va describiendo cómo se muere un ser humano, o sea, por dentro y por fuera, y de repente te quedas así de, pues está pensando el güey en una mamada, se metió mota. No, y de repente la muerte a los pocos meses, dices, no mames, estaba anunciando su muerte. Era su muerte espiritual, su muerte como persona y su muerte física. Entonces dices, no mames, o sea, neta hay una historia como en todo lo de Kurt Cobain, o todas esas leyendas, Jim Morrison. Por ejemplo, las canciones que escribía Jim Morrison cuando se iba a comer peyote al desierto, que neta llegaba a un nivel astral, a un nivel de profundidad con su alma, tanto con su pareja como con su alma, que dices, no mames, o sea, veía serpientes y la chingada, y tú sabes lo que significa una serpiente en un contexto rock o en un contexto como espiritual, y empiezas a ver como que toda esa ideología, puta, a mí me encanta todo eso de Jim Morrison, de Kurt Cobain, de quién más. No sé, por ejemplo, John Lennon no es así como que mi hit, pero la canción de Imagine, o sea, no mames, esa canción es así como que Imagine es Imagine por la letra, no porque haya sido de John Lennon. Entonces, sí, como que hay que saber como que la historia de quién está cantando. O sea, no te vas a poder investigar, o sea, por ejemplo, la neta, la corriente pop se me hace lo más pendeja del mundo. O sea, Cabás y de la calle de las sirenas, o sea, sí, no mames. Bueno, como música, ¿no? Ajá, no, bueno, como música a mí el pop se me hace una mierda, la neta. Por ejemplo, o sea, la música de Rake, o sea, dices, bueno, a ver, investiguemos al autor. Niños bonitos, niños fresas, niños... Es que se siente que ya no puede entrar como cultura, así como tal, sino que es más bien es como que todo... Es una cultura, porque la sigue una es como algo muy desechable, por así decir. Es algo que necesitas de, a ver, esto va a pegar... Lo vendemos tantos meses, tantos años, y ya, lo tiramos, vale, el que sigue, así. Siento que son como que, no tanto culturas, sino más bien como modas o algo así que van pasando. Ajá, modas. Más bien como modas. Pero es que la moda del pop ya es un chingo, ya que se acabe, ¿no? Es que, mira, quieras o no, igual hay gente que te va a decir, ¿sabes qué? Es que el pop es bueno, hay pop bueno, sí. Pero sin embargo, ahorita, en el presente, está muy influenciado por toda esa moda de... Te uso, ya no me sirves, te desecho y el que sigue. Entonces de repente como que se empiezan a mezclar muchas cosas. ¿Sabes a mí qué me sorprendió? Hace años, yo no sabía que ¿cómo se llama? The Fear of the People, Manson, era Paul de los Años Maravillosos. Ah, bueno, eso fue un rumor, pero nunca se comprobó. No, sí, fue Paul de los Años Maravillosos, lo dio en una entrevista. No. Porque también decían que también uno de los tecladistas con los que toca también era él, pero no saben así como que... No, sí, sí es él, lo pasaron en I, de Cablevisión. Pero fíjate, por ejemplo, pones un buen ejemplo. Marilyn Manson, bueno, en lo personal me gustan como dos canciones, ¿no? Pero se me hace muy prefabricado. Sí. O sea, sí se maneja la onda maloso, rockero, diabólico y todo lo que quieras. Pero está bien prefabricado. Quizás a lo mejor los primeros discos tenían cierta autenticidad. Pero ya lo demás... Como que lo absorbió la mercadotecnia. Dijeron, aquí vende y aquí... Y él mismo dirige su business. O sea, él sabe el negocio que tiene, ¿no? Ajá, exacto. Ajá, o sea, es un espectáculo también. Yo digo que el verdadero rock o el verdadero pandro lo encuentras como que en esos hoyos perdidos de la UNAM. Como en esos pequeños toquines que nadie se entera más que la pura banda rock. Es ahí donde está el verdadero rock, es donde está la verdadera esencia. Y yo creo que a muchos grupos les pasa que a lo mejor su primera tocada, su primer disco es el material, el honesto, material auténtico. de repente cuando ya los toca una disquera, sí, se comienzan a ganar varos, o sea, como que ya es un poquito más clásico. Hay muchas bandas a las que les ha pasado eso, hay muy pocas que se han salvado. Sí. De no ser como que una imagen o ser como que un aspiracional. O sea, no sé, o sea, lo que puedo concluir es así que neta, o sea, la ideología llega a ser una ideología donde te identificas con una corriente. Pero eso no quiere decir que de repente un día bailes a Serge, porque es diversión, porque es moda, porque estás en el desmadre. Y bueno, pues yo, como que les decía, o sea, si te vas a clavar en un rollo, conoce, ¿no? Conoce, y sobre todo que sea auténtico, o sea, que te nazca, no lo hagas por parecerte a alguien. Ajá, exacto, tiene que nacer. Por entrar a un círculo, o sea, yo creo que lo primero es que te sientas cómodo, y la vida te va a ir como que enseñando... ¿De dónde eres? De dónde eres y cómo tienes que ser, ¿no? En lo personal, hubo una época en que me gustó mucho el rock y me cerré mucho a otras cosas. Uh-huh. Ahorita soy una persona muy abierta, que de repente si me invitas a una fiesta, pues yo se me pongo a bailar cumbia. No sé bailarla. Sí, sí. No, sí, sabes. No, sí sabe bailar cumbia. O por ejemplo, si escucho un trovador, pues si trae una vibra chida, letras chidas, pues lo escucho, ¿no? Tampoco quiero decir que sepa de todos los géneros, porque la neta no. Por ejemplo, me gustaría saber más sobre música clásica, pero no lo sé, ¿no? Entonces, ahorita como yo me siento, pues mi identidad, pues es la de un chavo, un hombre, un profesionista, un diseñador, un creativo, alguien que hace música por hobby. No me considero músico porque no tengo los estudios. Entonces siento que al final de cuentas tu identidad es una mezcla de varias cosas. Uh-huh. Y yo me siento a gusto pues como soy. Por ejemplo, en música o en corrientes, pues me raya mucho, no sé, grupos como R.E.M. o Depeche Mode o algunos primeros discos de YouTube. Pero pues de repente también me gusta la canción de Que Lloro de Sin Bandera, o sea, lo admito, ¿no? Sí, eso es lo que te digo, o sea, sí las escuchas. Ajá. Pero tu esencia como persona es... Sí, estás rascándole, o sea, pues tu esencia es otra. Sí, o sea, yo te juro que yo te puedo escuchar Mi Dulce Niña, tatara, pero la agarro de coto, o sea, no como influencia de voy a meditar con Mi Dulce Niña, o sea... No, o sea, neta, para mí sus canciones son de desmadre, no son como algo significativo en mi vida o algo que diga, puta, pues sí, me gustaría estar en un desierto comiendo peyote para elevar así como que mi chakras, etcétera. O sea, no, no mames, por mi no dulce puede, niña, no, o sea, no podría. No, o sea, da igual, me gusta Luke Rocker, pues me gustaría dejarme en la mata. Por experiencia ya me la dejé una vez en la vida, se me cae el cabello y se me duele el nabo. O sea, ¿para qué me la vuelvo a dejar también, no? O se ven muy chidas las botas, ¿no? Pero pues estoy bien flaco, estoy alto con botas o huevos, es cagadísimo. O sea, también como sí, también tienes que saber lo que te va, ¿no? Pero yo creo que cuando encuentras tu esencia, tu ubicas, te va, o sea, te va porque es como que tu esencia como persona, tu porte, digamos, la esencia que muestras a la vida. Claro. Es algo así. El porte, o sea, como... El estilo, ¿no? El estilo, exacto. O sea... No, pues nada, mi nombre es Mace. No, y aparte siento que igual y como que es muy válido lo que de repente le guste a cada gente y lo quiera adoptar como su estilo de vida, porque igual y puede ser que para mucha gente el hecho de que una persona que se dedique como que a la fashion y a la lana y las fiestas y todo, pues igual y eso no es cultura. Pero quieras o no, es parte de toda una serie de elementos que se añaden a una sociedad. Entonces yo siento que también es muy válido respetar eso. Sí. O sea, no porque no te pongas a meditar o como que hagas ciertas cosas, no significa que no perteneces a algo. Simplemente cada quien pertenece a lo que le gusta, a lo que le nace, uh-huh. Y pues muy chido su rollo. Sí, ya. El respeto mutuo, ¿no? Y yo creo que parte de ese respeto es que si de repente... Como te decía, no es porque te vistas de negro digas que ya eres rocker o que sabes de todo eso, sino que más bien respeta y mejor confiesa que la neta te late eso, pero pues respeta todo lo que trae detrás. Ajá. Ya que me enseñen lo que hay detrás de los niños pop, o sea, yo entenderé un poco su cultura de idiotez. Bueno, o sea, lo respeto, pero es una crítica constructiva o destructiva, pero yo no le veo como que mucho chiste ir a un antro a ponerme solamente peda, a escuchar música igual y es como de, igual es como que la parte oscura, a lo mejor hay partes que dices, la neta, pues órale, qué chido rollo, igual y no solo el pop o el fashion es eso, ponerte pedo y que hijo de papi y todo eso. Es que sí es eso. Igual y hay cosas, sí es no, eso. Es que igual y hay cosas que de repente pues sí, son otra onda, que no va con la tuya. No, es que por ejemplo, como dices tú, hasta que no sepa bien qué hay detrás de... Mi prima Margarita y mi primo Jorge Roberto son puta... fresas a la pero una madre. Cosa es ser pop y otra cosa es ser fresa. Pero es que la, o sea, neta, una persona fresa, lo que se llama fresa, es una persona que no lee, que no le gusta leer. Es una persona que se dedica a nada más gastar el dinero de papi y de mami. Una persona que nada más va a la escuela por responsabilidad de tengo que cumplir a mis papás. Una persona que neta no se dedica, o sea, que le importa más irse a un pinche antro que leerte un buen libro en la noche. Pues y que, es verdad. Es que también es la realidad de cada quien, ¿no? O sea, a ellos les tocó vivir así, nacer así, ser así, y lo más natural para ellos, es, para, por ejemplo, para una chava así de ese tipo, lo más natural en un sábado después de haber tomado con su novio, pues es irse con sus amigas al antro, cantar las canciones que le hacen sacar así como que el sentimiento, sí. Ponerse pedas, y regresar en el carro de la amiga y gastar el varo. O sea, es su realidad, como la realidad del chavo de la UNAM. ¿Qué realidad es tan vacía? O sea, la neta. Es su realidad. Se me hace una realidad. Me cuenta a mí vacía, eso de que llega Jessica, ¿qué crees que ya no me compró esto? O le dije, me lo compró. Son cosas que a mí me brincan, porque es con el contexto en el que yo no viví, de que, ah, sí, cómprame esto y sí me lo compran. Sino que aprendes a que no, te lo tienes que ganar, junta tu bar y cómpratelo tú. Entonces, como que son cosas claro, así. Como la realidad del chavo de la UNAM, su realidad es aventarse libros, ser más profundo, ser analítico, ir en el metro. Comprarse su ropa en el centro, o sea, X, son realidades distintas, ¿no? Fumar marihuana, X, ¿no? Y, pues así, como que, te digo, cada quien es lo que quiere ser y lo que puede ser, y lo que quiere ser también, ¿no? Ajá. Sí, bueno, no sé, yo estoy contra los flores. Bueno, en música pop, yo te puedo mencionar que hay música que me gusta mucho, por ejemplo, la In Excess. No creo que el ¿nunca escuchaste Never Tears Apart? No. No me has ni... De hecho, The Pitch Mode también es un tanto... En algunas partes es más oscura y... ¿Sabes qué me gusta así como de pop? Zoe. Porque rock no. Zoe me late. Y por ejemplo, fue bien chistoso porque... Yo he escuchado que tiene canciones chidas, pero la canción que me brinca es la de Love, porque es un refrito de los Beatles. ¿Nunca has escuchado esa canción? No. Está bien Beatles. Ah, lo escuchaste. Siempre estoy pensando en ti. Está buena esa. Esa y la de Deep. ¿Cómo va? Que discúlpame por lo que hice, pero cuando me acerco al fuego se me escurre el diablo. Se habla como que de infidelidad con una chava. Ya. Que no lo puede evitar. Fíjate que yo no lo entiendo así. Es que así lo vi. Bueno, así leí la letra y dije, no, pues sí va por ahí. Siento que va por ahí. Entonces, ¿cómo dices tú? ¿Hasta qué no sabes bien? Como que cada persona, de acuerdo precisamente a sus experiencias, claro, a lo que escucha, a lo que ve, como que formula su propia historia de cada canción. Uh-huh. Y es muy válido, así como un cuadro de repente, no manches, ¿cómo puede decir que eso es una montaña? Cuando realmente el autor quiso reflejar tal y tal, tal cosa. Creo que es como que lo que lo hace más rico a la como, música como o a la pintura la historia, y todo. Abstracto, ¿no? Que cada quien le pueda hacer interpretación y es muy válido. Y neta, quieras o no, cada canción, o sea, que escuches algo así, la reflejas como te ha ido en la feria, o sea, neta. Claro. Igual el autor dice, puta, no mames, es la canción más feliz del mundo. No mames, me hace llorar, o sea, dependiendo de lo que hayas vivido. Como una letra de canción. Todavía no hago la canción, pero yo escribí la letra. Yo cuando la estaba escribiendo, estaba describiendo un lugar. Uh-huh. Un lugar así donde la gente no es feliz. En realidad estaba describiendo algunos lugares que viví en mi infancia, ¿no? Se la muestra un cuate, Braulio. Ah, no manches, güey. Es que esa letra es tal como me siento ahorita, así con esta chava, que no sé qué. ¿Tú? ¿Qué pedo, con una chava? Sí, yo sé. Pero una vez que chido me pasó, telación, ¿no? Me pasó con una canción que yo la interpretaba así como que, duele. Y de repente era así de, se la adecuó a su hijo. Ah. O sea, le dije, chido, gracias, bye. O sea, sí, neta, son como que también lo que tú pienses, claro. O sea, lo que tú quieras, lo que estás como que meditando acá. Bueno, yo creo que ya pasamos. Se acabó el... Tenemos una hora y 40 minutos. Ah, yo creo que ya... Creo que ya... Hay que dejar datos, ¿no? Me imagino. Y pasemos a la parte de contactos. A ver, no... Ah, bueno. Yo me llamo Lalo. Mi nombre artístico... Es Lalo Píndola. Es Ed Espíndola. Pueden escribir, si quieren, a... E-D, o sea, Ed. Ed Espíndola. E-D-S-P-I-N-D-O-L-A Espíndola @hotmail.com. Y este, espero todo menos mails que tengan que ver con ropa interior de hombre. Yo soy Mace, mi dirección de correo, porque me la hackearon, hijos de perra, es este Spoon Mace, así como en cuchara Mace, S-P-O-O-N-M-A-C-E este _01@yahoo.com. Y el blog es este Árbol Mace. Mace escribe Mace. arbolmace.blogspot.com. Mace con C de casa. Con C de casa. Y mi nombre es Jessica y el único correo que tengo es stopyes@hotmail.com. ¿Cómo? Stopyes. Stop. Luego. Ajá, como alto. Yes, J-E-S-S. ¿No? Stop Yes. Stop Yes. Con J y doble S. Ajá, @hotmail.com. Esto fue El Primer Impacto. Les agradezco que sigan siguiendo este podcast. Y prometo hacer más seguido esto. Y pues seguimos en línea.